Solamente para las lo digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. A veces creo que se hace un ensayo sobre la pobreza, que es como una forma de sacudirse la modorra, de sentirse progresistas, de asumir en algún punto, y esto es fruto del ensayo nada más, que les cabe alguna cuota de responsabilidad. Ensayan sobre lo que significa la pobreza. Proponen soluciones que no son aptas porque la historia así lo demuestra. La derecha argentina que existe, y vaya si tiene peso, es responsable de los niveles de pobreza que hay en nuestro país. Responsable porque la concepción es la propiedad privada primero y recurren a la Constitución Nacional, a los valores individuales. Si esto es inmodificable, y esta es la base, sustento, plataforma e ideario, ¿cómo pueden pregonar un combate a la pobreza si lo primero que se asume es el respeto irrestricto hacia quienes han hecho de la propiedad privada un valor público? Macri puede decir que quiere combatir la pobreza. De Narváez lo puede hacer. El propio gobierno nacional, con el lanzamiento del plan que vamos a charlar en instantes, porque esto tiene el programa de hoy, buscar un perfil de lo que significa la comprensión cabal de la pobreza estructural, el núcleo duro, como se llama, la pobreza que se necesita, la pobreza que se manipula, la utilización de convertir a la persona en un objeto de deseo por momentos. Deseo que el pobre contemple esta vocación irrefrenable de comprender sus necesidades. En algunos interregnos, más precisamente en los momentos electorales. Luego en el desarrollo de lo que es la política activa, se olvidan generalmente de los pobres. Y la izquierda, que es categóricamente correcta en proponer medidas para combatir la pobreza, está muy lejos del poder, lejísimos del poder, y caen en propuestas redundantes que demuestran la falta autocrítica y la necesaria reconversión de un partido para entender los tiempos modernos. Y esto no lo planteo como una necesidad que tienen los partidos de desprenderse de las ideologías, de los principios, de las doctrinas, sino que a partir de las doctrinas, los principios y las cargas ideológicas, reactualizar los conceptos para encontrar tácticas que lleven al objetivo principal, que es la igualdad. Cuando yo escucho que se quiere combatir la pobreza, me da la sensación de que estamos en una guerra, nunca admitida. No sé si combatir la pobreza es combatir a los pobres, o es combatir aquellas situaciones que hacen que las personas sean pobres. Pero este es un título. Y como se instaló con fuerza en un grupo que tiene sus tentáculos, hablo de Clarín, que se despertó una mañana sintiendo que podía utilizar ese mecanismo tremendo, aplastante, que es el grupo, con las propuestas radiales, gráficas y televisivas, y desentrañar lo que es la pobreza, como, a ver, una noticia dirigida al gobierno de todo lo que puede hacer, pero no sintiendo la comprensión de lo que representa para un pobre sentirse pobre. Y yo no soy especialista en pobres, quiero decirlo. Pero puedo escuchar a algunos que, desde la humillación constante, tan solo esperan que tengamos la capacidad de escucharlos. La primera cuestión. Escuchar sus necesidades, sus inquietudes, sus deseos, sus sueños, sus broncas, sus rabias. Escucharlos y comenzar a trabajar junto a ellos en la reconstrucción del espíritu humano, de la dignidad que no han perdido, pero que es manoseada todos los días. No se puede combatir la pobreza desde el lugar de evitar que haya más pobres si en la primera intervención se asume que hay un grupo, un núcleo, un estamento duro. Esto, llevado a otros términos, sin eufemismos, es convalidar, aceptar, admitir que por decisiones políticas y voluntades manifiestas, por lo menos 3 generaciones se criaron en la pobreza. Voy a dar un ejemplo de lo que significa una pobreza estructural. Y es muy cercana la cuestión planteada, y es esta que se representó en la creación de los barrios, 2 nuevos barrios en Moreno, que llevó al desplazamiento de personas, familias completas de Zapiola, de Trujuy, de Cuartel Quinto, de Lomas, de 25 de Mayo, que recibieron la notificación que eran adjudicatarias de viviendas. Y hacia allá fueron, con sus pertenencias escasas, con los camiones de la municipalidad, haciendo la asistencia correspondiente, y llegaron a viviendas que eran altamente superadoras de las casillas de chapa y cartón. Y se encontraron que el agua no era la que necesitaban, la más apta, que había 3 pulmones verdes o 2 pulmones verdes que carecían de juegos, que no había tantos árboles, que no había una escuela, un jardín, una unidad sanitaria. Las explicaciones que daban los funcionarios locales respecto a la incapacidad del gobierno nacional, provincial y municipal de articular efectivamente una política integral era que no se podía cuestionar el hecho de una vivienda de esas características. Claro, nos ponían en un plano de admitir que los pobres dejaran de ser menos pobres porque salían de esas casas de chapa y cartón para pasar a construcciones de material. Entonces, el núcleo duro está allí, en no conocer a ciencia cierta lo que una persona, o desconocer lo que una persona necesita para sentirse integrada a este modelo claramente de exclusión. No podían cuestionar, no podían criticar. Serían deshonestos los habitantes de Lomas de Casasco II si le plantean al gobierno municipal de Arregui, o al gobierno de Scioli, o al de Cristina Fernández de Kirchner, que falta una escuela y un jardín, que falta una unidad sanitaria, que faltan juegos para las plazas, que no tienen cloacas, que necesitan seguridad. Tienen que agradecer. Y esta es una forma de convalidar la pobreza también. Es una forma clarísima, contundente, que representa un rasgo humano de la deshumanización que la política ha llevado adelante en los últimos años. Por supuesto que se emparenta la pobreza con la falta de trabajo, con la inequidad, con la asimetría, pero debemos ir más allá de esta definición y empezar a reconocer los aspectos que hacen al ser humano y las necesidades que éste tiene. Tras la presentación telefónica vamos a charlar con Horacio Meguira, que es asesor de la CTA, es abogado, y por supuesto el lanzamiento de un plan que fue presentado por Cristina Fernández de Kirchner para la generación de empleo debe ser considerado. Si es una medida efectista, si es un programa que atiende la verdadera crisis laboral, si es tan solo un acto reflejo, o responde a un programa mucho más inclusivo, que es lo que trataba de explicar en este comienzo de Perfiles, lo cual admite indirectamente que las dificultades en materia de programas y políticas a mediano plazo son verdaderamente notables para el gobierno y gran parte de la clase dirigente. Vamos a la presentación telefónica y charlamos con Horacio Meguira. Tema hoy, la pobreza. en su amplitud. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. Horacio Meguera, ¿qué tal? Buenas noches. Rubén Bustamante lo saluda. Sí, así es, un muy buen punto de partida, digamos. Bueno, le agradezco mucho. El gobierno anuncia este plan como dándole continuidad a lo que el matrimonio presidencial ha definido como un modelo nacional y popular. La mirada que tiene usted sobre el planteo que hace la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en cuanto a generación de puestos de trabajo, ¿tiene una mirada cortoplacista, efectista, o forma parte de un programa más de inclusión de, a ver, inyectar al mercado interno los recursos necesarios para que se reactive la rueda económica? Sí, si tenemos tiempo voy a hacer como una especie de introducción. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, tenemos tiempo. El tema es que continuamente se anuncian planes en donde la preocupación central es la pobreza y donde discursivamente se pone la dicotomía de que, digamos, aquellos se oponen contra mi iniciativa que está en favor de los pobres. Pero lo que hay que analizar son medidas efectivas, no discursivas, si verdaderamente se quiere terminar con la sociedad dual o, por el contrario, el sistema de producción capitalista adecuado para esta etapa histórica de acuerdo a los lineamientos del capital global en general es una economía dual en donde hay trabajadores que pertenecen a un espacio y al otro y donde se requiere un conjunto de trabajadores precarizados, desocupados, etcétera, como para desactivar cualquier posibilidad del costo de producción de los que están en condición contraria, es decir, en blanco, con cierta estabilidad y seguridad social. A esta altura del campeonato, uno tiene que determinar que después de la cantidad de años de gobierno y la salida de la crisis del 2001, el gobierno ha sido políticamente correspondido con esa política y correspondiente, en el sentido de que hoy la economía de trabajadores, los trabajadores no registrados, superan el 40%. En los mejores momentos, en aquellos momentos donde se producía tasas chinas, lo único que se logró bajar es a un 35%, 34%. Por lo tanto, uno de los índices que menos variación tuvo en estos años fue justamente el de trabajadores no registrados. Podemos concluir esta primera parte diciendo, hay intención política por parte de las autoridades de mantener una sociedad dual con trabajadores no incluidos en el mercado de trabajo y otros incluidos. A esto hay que sumarle la crisis, es decir, lo que se viene se sobrepone con un trabajo supuestamente no concluido. Yo recuerdo que cuando las primeras entrevistas, cuando todavía la CTA en su totalidad tenía diálogo con el gobierno, nosotros le aconsejamos al gobierno, ante la crisis del 2001, lo que nosotros llamábamos el shock distributivo, es decir, un plan enérgico de inclusión social de todos los sectores que habían sido marginados por las políticas neoliberales del 90. A eso se contestó con una política de gradualidad, es decir, ir incorporando paulatinamente al mercado de trabajo a partir de la reactivación industrial y alguna industria manufacturera, producto de la capacidad instalada que ya existía en los 90, o sea, no hubo mucha inversión, sino que poner en marcha la capacidad instalada, se iban incorporando paulatinamente y al resto, y ahora voy a la pregunta, la asistencia a través de los denominados en su momento planes trabajar, o bueno, ¿qué consistían los planes de asistencia? Planes focalizados en sectores, en algunos sectores de la sociedad, que tenían como alguna contraprestación, como mandar a los chicos a la escuela, o en su caso personales, como hacer obras en los municipios, pintar, hacer veredas, etcétera. Nosotros a eso le contrapusimos en su momento el seguro de empleo y formación y la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo y la asignación por seguro de empleo y formación implicaba lo que se denomina un ingreso mínimo, pero tenía como finalidad que aquel trabajador, es decir, que recibía ese beneficio, tenía que necesariamente, obligatoriamente, como contraprestación, capacitarse y después aceptar la oferta de empleo que le den las propias agencias estatales que, como primera preocupación, tenía el plan de inclusión de esos sectores marginados. Y la asignación universal por hijo tendía a la igualación, es decir, que todos los hogares sean igualmente tratados, tengan trabajo los jefes o jefas de familia o no tengan trabajo, sea su trabajo precarizado o sea su trabajo en blanco o trabajador formal. Ese sentido era un sentido acompañando un shock productivo, es decir, la posibilidad de que a través de medidas económicas de reactivación, medidas de tipo de cambio, etcétera, podamos arribar a tasas de crecimiento importantes, acompañando esas tasas de crecimiento una importante inclusión social. Sin embargo, hubo largos años de tasas chinas y de crecimiento de los países orientales, pero sin embargo la inclusión social no se produjo en su totalidad. Estos planes que la presidenta anuncia son planes para jóvenes entre 18 y 26 años que nunca tuvieron trabajo y que no han completado sus estudios secundarios, que es efectivamente aquellos sectores más vulnerables y que tienen una gran posibilidad de convertirse en desocupados permanentes o estructurales y pobres estructurales. Entonces, pero cuando uno analiza en qué consisten estas medidas, son medidas asistencialistas. La única variante que se le impone es la formación de cooperativas de trabajo, pero la obligación es trabajar en uno de los municipios haciendo trabajos comunitarios, plazas, arreglos, jardinería, etcétera. En un punto es como volver al trabajar, que hay que recordar, claro. Volver al plan trabajar que el Banco el Banco Mundial establece pautas. Sí, pero ¿no? Filosóficamente sí. Asistir, el plan de asistencia que tiene origen en los primitivos planes del Banco Mundial y sí. Del Fondo Monetario Internacional, sí. Es el reconocimiento de la existencia de dos sociedades, una sociedad de inclusión y una sociedad de dos, es la famosa sociedad de dos velocidades. De dos velocidades. Exactamente. Entonces, el tema, el salto cualitativo y revolucionario que pareció esbozarse cuando hubo una renacionalización de la previsión social, es reforzar la seguridad social que comprende justamente todos estos beneficios. Ahora, la seguridad social es lo que le corresponde a cada ciudadano. En cambio, la asistencia se la dan. Es el viejo debate que existía antes de la creación de la seguridad social sobre las señoras que atendían en la beneficencia y se ocupaban de los pobres. Es decir, como que los pobres requerían una atención especial de los ricos. Entonces, la asistencia es el Estado que reconoce la situación de pobreza y que asiste para la sobrevivencia, pero no para la inclusión. La inclusión social requiere de movimientos firmes por parte del Estado que adelanten todo lo atrasado por años de generaciones que no han sido formadas, que tuvieron retrasos significativos en su formación y que no consiguen un trabajo formal porque no está hecho para ellos, está hecho para otros el trabajo formal. Horacio, cuando ustedes plantean y siguen sosteniendo esto de la verdadera inclusión social, y me voy a detener en algo que usted planteaba recién que es muy interesante, ¿no? Respecto a lo que es la inversión social a la asistencia social. Voy a tomar inversión pensando en que el ser humano es merecedor de todas las contemplaciones que puede dotar al Estado, porque para eso están, digo, el Estado de los gobiernos, ¿no? Tengo una mirada sobre el Estado que en otro momento lo podríamos discutir, sobre lo que es la forma de control social que se ejerce, por lo menos en la posmodernidad. Pero usted mencionaba algo que es interesante, ¿no? Respecto a lo que es la capacitación, aquel seguro de empleo y capacitación. Yo recuerdo acá en Moreno muchos militantes que trabajaron en el Frente Nacional contra la Pobreza. Claro. En la captura de firmas, que fueron muchísimas, y se llevaron al Congreso y quedó allí todo, un Congreso espasmódico, muy lejano de lo que es la realidad social, creo que al día de hoy está lejano de esto. Pero si verdaderamente en la Argentina se aplicara una política de seguro y capacitación, ¿verdad? ¿Cuáles son los nichos en donde se podrían colocar estas personas, estos compañeros, estos trabajadores, en un en un mercado tan presto a lo que son los servicios, tan falto de un desarrollo industrial, tan cercano a la especulación financiera y demás? Es muy excelente pregunta. Por eso, digamos, la asignación universal por hijo, ahora aceptada por muchos sectores políticos, parece como un parche. Así es. Porque si no está hecho con un plan y a su vez el trabajador que trabaje, por ejemplo, en una cooperativa, no tiene un plan del Estado en la cual el Estado priorice comprar los productos de esa cooperativa, lo que se llama economía social, bien, y se lo la cooperativa va en competencia brutal con el capital, tiende a morir esa cooperativa porque nadie la atiende y fundamentalmente el capital va a invertir si le molesta para su desaparición. Por lo tanto, si no está acompañado por protección de la economía social, seguramente la economía social vivirá lo que duran los subsidios y después se extinguirá. En el mismo sentido, si esos trabajadores, el personal de esas cooperativas, no se capacita, también pierde competitividad respecto a otros productos nacidos del capital puramente. Entonces, las medidas no solamente tienen que ser medidas que tiendan a proteger la demanda, sino también a proteger la oferta de productos que provienen de esa economía social. Si uno lee o estudia bien cómo fue la transición española, que terminó en un capitalismo producto de la decisión del PSOE y especialmente de Felipillo, en los comienzos la economía social era protegida porque era una manera de entender la reactivación después de una profunda crisis producida por el franquismo, al final del franquismo, y un atraso respecto a otros países europeos. Es decir, pero la economía social, para sintetizar, y que no sobrevive si no es a través de planes estatales que la protejan. Del mismo sentido, el mercado de trabajo que nazca de los incentivos del Estado no subsiste si no genera trabajadores capacitados para, o sea, una capacitación integral para poderse integrar a cualquier otro trabajo. Vamos a volver, Horacio, a otro punto que usted señalaba, que me parece medular en todo esto, cuando decía, en los 5 años de gobierno kirchnerista, tomando los 4 de Néstor Kirchner, que fue la gran bandera del modelo nacional y popular, que hay aspectos a reconocer y otros para cuestionar severamente, me parece que el rol de los sindicatos acá es muy importante. Usted decía, estábamos en el 45, en economía informal en negro, llegó al 35, ¿verdad? ¿De qué manera se combate esta forma de precarización laboral cuando hay una composición, un acuerdo, un cierto nivel de sociedad, ¿no?, entre el empresariado y sectores de la CGT, que son los más cercanos al gobierno nacional y que detienen cualquier proceso formativo y generación de valores de derechos que los trabajadores necesitan históricamente y que más en este momento se vuelven imprescindibles para frenar una oleada de despidos o suspensiones que lleva a garantizar los niveles de ganancias que las empresas siempre tienen? Bueno, realmente estoy encantado, cada vez me encanta más participar en tu programa porque las preguntas son muy inteligentes. Mirá, el tema es que la CGT fue cómplice de ese estrangulamiento, achicamiento que tuvo la clase durante el neoliberalismo. Digo que fue cómplice en el mejor sentido, porque además de ser y convertirse en empresarios, como muchos sindicatos que verdaderamente priorizaron los servicios que brindaban antes de la protección y tutela del empleo y de las condiciones de trabajo y el salario. Además de eso, y entendiendo que exista buena fe, cosa que es bastante, uh-huh, una presunción bastante rara, su modo de hacer sindicalismo es ocuparse exclusivamente de los, comillas, sindicalizables, que son aquellos que tienen relación de dependencia formal y que están en la seguridad social, etcétera. Los otros no son sindicalizables, los otros que se las arreglen. Hubo un abandono, yo creo que es una de las causales de surgimiento de la CTA. La CTA sale en tutela de aquellos sectores que no estaban comprendidos ni enunciativamente en los planes de tutela por parte de la CGT y los grandes sindicatos. Entonces los sindicatos se ocupan solamente del trabajador sindicalizado y en blanco y marginan todo lo demás. Ahora, si uno analiza el mercado de trabajo argentino, la minoría es el trabajador privado formal, con relación de dependencia y estabilidad. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los trabajadores no registrados, los precarizados, los terciarizados? Uh-huh. Solamente la CGT tutela al de corazón de fábrica, que a su vez tiene alto poder adquisitivo e interesa a los fines de obras sociales, obras sociales, claro, de riesgo de trabajo, etcétera. Entonces, si uno analiza el interés de CGT y uno analiza el plan del ministro Tomada respecto a la famosa gradualidad y la negociación colectiva que se produjo en estos años, va a ver que la negociación colectiva no tuvo efecto distributivo porque llegó a muy pocos. Es decir, que la negociación colectiva no proliferó porque no hay libertad sindical para que los trabajadores puedan organizarse en otras entidades a partir de la renovación que se iba produciendo. Entonces, el corset que genera el modelo sindical es un corset de contralor, contralor del conflicto, contralor de intereses, sobriedad, entre comillas, al momento de peticionar a las autoridades y a los patrones. Es gobernable el sistema que propuso el gobierno a la CGT, y la CGT fue acorde con ese modelo de gobernabilidad social. Esto también explica, Horacio, por qué el gobierno no reconoce a la CTA. Eso explica, esa es la verdadera, explicación, claro, por la cual, ni porque no el modelo, ni porque no. Es decir, los verdaderos que se oponen a que exista una representación de CTA o cualquier otra que sea representación genuina son los patrones. La CGT y los grandes gremios de CGT fundamentalmente son acordes funcionales a esa imposición. Y uno lo nota en OIT, es Funes de Rioja que se opone a que la CTA sea reconocida. Todas las gestiones que se hicieron en OIT por el cual Argentina no salió más desfavorecida, esa es la vicepresidencia que ejerce Daniel Funes de Rioja, representante de la Unión Industrial en la OIT. Es decir, la CGT solamente hace un seguidismo de eso, ¿no? Uh-huh. Le agrego la última, Horacio, y es sobre el futuro inmediato, ¿no? Me parece que la Argentina tiene una dificultad que es plantear, digo, desde los sectores de poder, desde las dirigencias, por supuesto hay excepciones y honrosas, por cierto, que sí hablan de la necesidad de un país sustentable a mediano y largo plazo, que creo que cualquier país serio lo debería tener. Hay que entender también los fenómenos históricos, los contextos y los momentos para poder arribar a una conclusión mucho más detallada de lo que estoy tratando de explicar en la pregunta. Pero en el futuro inmediato, ¿qué es lo que va a suceder con la Argentina? Mire, yo leí antes de venir para acá un libro que me lo regalaron hace muchos años, que es Imperio, de Tony Negri. Y el libro planteaba algo muy interesante, que era la convivencia del tercer mundo y del primer mundo en una misma región. Pienso acá en Moreno, en sectores pudientes que conviven con, digo, los cantres, con las villas miserias o los asentamientos, lo que a la postre puede generar una instancia de conflicto porque en sí mismo es un conflicto. La Argentina, en este aspecto, ¿qué es lo que tiene para visualizarse en el mediano plazo o en el corto plazo? En principio, la Argentina tiene una clase obrera desarrollada en conciencia que comparativamente a otros países latinoamericanos, inclusive europeos, no tiene parangón. Es decir, acá hay una alta conciencia de clase, no obstante los castigos y los embates que ha tenido. Por lo tanto, yo soy optimista en cuanto a los márgenes de tolerancia de la clase en la sobreexplotación. Vengo de un encuentro de jóvenes por la constituyente social en Embalse de Río Tercero, que me demostró prácticamente el optimismo. Los jóvenes lo que plantearon son opciones de poder y de gobierno. No están planteando como en el 90 o comienzo del 2000 una opción de cooperación o una acción complementaria de los jóvenes. Los jóvenes plantearon concretamente medidas para tomar el poder. Por supuesto, con la adecuación de esta palabra tomar el poder, ajá, a estos años. Sí, sí. Pero lo importante es que el planteo de todos los discursos estaba el poder. Entonces, soy optimista porque esta situación no se puede sostener y además es mentira que la historia se repite. No se repite, siempre tiene condiciones distintas y por ende la crisis que puede venir ahora, que es una crisis que va a ser necesariamente producto del ajuste que va a ser necesario ante la situación global e internacional y por supuesto por errores cometidos en la conducción desde el 2006 en adelante, ¿no? Profundos errores, no quiere decir que antes no los hubiera. Así que soy optimista en cuanto a la posibilidad de salida. Ahora, va a haber necesidad de mucha lucha porque no va a ser fácil. En la Argentina existe un poder concentrado muy fuerte en las grandes corporaciones, corporaciones internacionalizadas, pero que mantienen su poder de arraigo en el capital de origen, y a su vez las multinacionales tradicionales que en forma conjunta tienen el 80% del Producto Bruto. Por lo tanto, es cierto que va a haber una gran posibilidad de modificación de las condiciones actuales, pero también es cierto que va a costar y mucho. Un amigo mío me decía, y lo comparto con usted, la revolución no es un ballet, ¿no? Y me parece muy acertado. Sí, y eso también de que la revolución es un sueño eterno. Claro que no, sí. Es decir, no es un punto de llegada, es un tránsito, es un camino. Por eso es constituyente social, porque el poder se va constituyendo con la acción. Es decir, no hay un punto de llegada después de un gran acontecimiento, como fueron las creencias filosóficas, es decir, anteriores al neoliberalismo. Es decir, íbamos a llegar producto de un gran acontecimiento revolucionario que modificara las condiciones de poder, se tomaba el poder desde el Estado y con el Estado prácticamente cambiaban todas las condiciones de la sociedad. Hoy nos damos cuenta que los cambios se producen desde la sociedad y desde el Estado en forma conjunta. Conjunta, claro. Es decir, no hay cambio en el Estado o desde el Estado sin modificación de la sociedad y no hay modificación de la sociedad si el Estado tampoco toma una actitud diferenciada y transgresora respecto al orden anterior, ¿no? Muy bien, Horacio Meguira, ha sido un gusto charlar con usted. El gusto fue mío, estoy a tu disposición. Un abrazo, que ande muy bien. Querido. Hasta luego. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Una denuncia, una más para con Néstor Kirchner. Amplían la denuncia hacia el expresidente por usurpar la presidencia. Justamente

Vamos a actualizar una noticia respecto a lo que es el conflicto en la planta de Fargo Moreno, que indica la misma que el sindicato trabajó de manera opuesta a lo que uno cree debe hacer un sindicato: defender los intereses de los trabajadores, confrontando, claro está, con los intereses de la patronal. Entonces, se negocia que en lugar de 20 despidos existan 9. Se trabaja con la necesidad del obrero, que no quiere verse en esa ubicación de desocupado, que es algo que asusta, algo que duele, y porque la Argentina no da muchas posibilidades de empleo, salvo esto que planteaba recién Horacio Meguira, que es asesor de la CTA, en cuanto a la precarización y las formas de asistencia social y no de inclusión social. Por ello, en este momento queríamos charlar con Oscar Martínez, que es del Taller de Estudios Laborales, para conocer un poco más cuál es el proceso formativo que debe darse en la Argentina respecto a los trabajadores en cuanto a conocimiento, derechos, valores, obligaciones, por cierto, pero para romper con aquellas estructuras burocráticas que terminan minando cualquier instancia de superación y convalidando, claro está, los intereses de la patronal por encima de los trabajadores, que han sido y son hasta aquí la variable histórica de ajuste. Tras la presentación, entonces, charlamos con Oscar Martínez sobre este tema. Hoy la propuesta era discutir la pobreza, pero la pobreza estructural, la pobreza amplia, integral, no la de un título, de un medio nacional y de un grupo. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en perfiles. Oscar Martínez, buenas noches. Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo van desarrollando ustedes el trabajo frente a un escenario de crisis y donde, como decía en la introducción, los sindicatos, especialmente aquellos de la CGT que tienen una clara relación y vinculación con el gobierno nacional, observan en primera instancia sus necesidades, sus valores, sus intereses, que generalmente son muy cercanos a lo de la patronal, de las empresas, en detrimento de lo que significa el derecho que tiene todo trabajador a hacer defensa de lo suyo? Bueno, en realidad nosotros vivimos en un país en el cual los derechos laborales son, digamos, kelpers, ¿no? Son ciudadanos de segunda. A veces se instala la discusión de democracia sindical en términos de la personería de la CTA. Sí. Yo creo que el tema en realidad es mucho más amplio. En este país no hay democracia sindical en términos de que está muy pero muy restringido el derecho de huelga, que hay libertad para el despido, las empresas simplemente poniendo plata, que en general es muy poca, pueden despedir. En la mayoría de los lugares organizarse o intentar organizarse, mejor dicho, es garantía de despido. Uno tendría que decir que la democracia, como le querramos llamar, ¿no? Democracia formal, democracia burguesa, democracia representativa, se suele detener en la puerta de los lugares de trabajo, que son lugares donde reina el despotismo más claro patronal, ¿no? En ese sentido, si tenemos una gran tarea por delante, es la tarea de organizar los lugares de trabajo. Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, que son relativamente confiables, no es como la de INDEC, solo un 12% de las empresas de más de 10 ocupados tiene delegados. El resto no tiene delegados. Y no hablemos ya de delegados buenos, malos, combativos. Uh-huh. Yo creo que tenemos un gran desafío por delante, que es organizar los lugares de trabajo, construir poder de los trabajadores en los lugares de trabajo, ¿no? Y esto surge de la base. A ver, me da la sensación, Oscar, que es una condición sine qua non, tomando esta cifra, ¿no?, del 10% solamente, que para persistir en la fábrica, en el lugar de trabajo, no tiene que haber delegados. Es todo lo contrario a lo que debería suceder. Sí, no, las patronales, ¿no?, en ese sentido son absolutamente duras. Si uno habla de la industria, las patronales, entre comillas, aprendieron de la década del 60 y del 70 y son cual cárceles. Pero si uno va también a los call centers, a los bancos transnacionales y demás, hay, bueno, McDonald's, Walmart, hay una virtual prohibición de organizarse, ¿no? Y donde se detecta algo son despedidos. Algunos sindicatos son cómplices de esto, otros no. Tenemos que decir, yo sé que esto no cae muy simpático, pero tenemos que decir que lamentablemente buena parte de la dirección, de las direcciones sindicales expresan de alguna manera al nivel de organización de la gente, ¿no? Ajá. ¿En qué sentido lo digo? Es que lamentablemente en muchos lugares donde uno dice, bueno, este tal tipo es un burócrata, y la gente lo votaría. También es cierto que en aquellos lugares donde la gente no piensa eso, suele haber despidos masivos, ¿no? Esto que contabas de Fargo suele ser el viejo truco de que la patronal dice despido a 50, sí, para después porque en realidad quiere despedir a 10, y entonces después termina quedando la empresa como que cedió, el sindicato como que peleó, y en realidad la intención original era despedir mucho menos de los despedidos originales. Es un método, ¿verdad? Es un método, y un método que en este momento, con la excusa de la crisis, se está volviendo a usar bastante, porque ese es otro tema que hay que yo creo que hay que remarcar también mucho, que es, si bien hay una crisis y es indiscutible, la crisis a quienes están atacando más fuertemente a los trabajadores, la crisis no los rozó, o si los rozó ahora, en realidad han acumulado tanta, pero tanta plata en los años anteriores, que tendrían que simplemente arriesgar poner en juego el riesgo empresario, ¿no? Porque parece que el riesgo empresario existe para ganar, no para perder. Si es que podemos decir que eso es un riesgo. Sí, no, en realidad... No es ningún riesgo, ¿verdad? No, bajo el capitalismo en realidad ser empresario no es ningún riesgo. Puede ser que alguna empresa pierda en nombre de frente a una empresa más grande, pero si uno ve el caso de Fargo, tenemos el caso de Techín y demás, los últimos años se han enriquecido, pero de una manera pornográfica, te diría. Y ahora que... no sé el caso de Fargo, digo, sí, perfectamente conozco el caso de Chini, de Seat Avellaneda, en el cual les ha bajado un poco las ventas, inmediatamente quieren despedir trabajadores. Entonces lo que hay no es una crisis capitalista que motiva esto, sino que es un uso capitalista, la excusa de la crisis, como fantasma, como amenaza hacia los trabajadores, ¿no? Qué buena definición. Oscar, una consulta que me parece nunca abordada en su plenitud, y creo que hay mucho desconocimiento. Cuando se dicta la conciliación obligatoria, vuelvo al ejemplo de Fargo, que se retrotrae el conflicto a foja cero, para decirlo de alguna manera, hasta que el sindicato y la patronal, en este caso Fargo, con la intervención del Ministerio de Trabajo, deciden revisar aquellas cuestiones que estamos tratando de abordar en este instante. Cuando una empresa desconoce la conciliación obligatoria, ¿cuál es la sanción? Bueno, en realidad cabrían varias sanciones, ¿no? Desde multas hasta en algún punto obligar por vía la fuerza pública a cumplir esto. Pero parece que la fuerza pública y las multas están para los luchadores, no para las empresas, ¿no? Tenemos miles de trabajadores perseguidos con procesos judiciales, y se podría mencionar una cantidad enorme de empresas que no cumplen con la conciliación obligatoria, entre ellas, por ejemplo, las empresas del neumático, ¿no? Empresas metalúrgicas, automotrices, y sin embargo, nunca llega el castigo. Sí, es un trámite legal, que, ya te digo, implica desde multa, por ejemplo, por no reinstalación, hasta el uso de la fuerza pública para garantizar esto. Pero la fuerza pública y las multas están contra los sindicatos o los trabajadores. Las empresas tienen una suerte de impunidad absoluta en este país, ¿no? Claro, digo, si a Fargo se lo multa y esta es insignificante, Fargo paga y despide. Es que en realidad, en general, las patronales prefieren pagar. Claro. Es un tema, para ellos es un tema claro de principio de autoridad, ¿no? Ajá. Mostrar quién manda. Y bueno, frente a esto, el gobierno es cómplice, digo, por acción u omisión es cómplice, más de un sindicato es cómplice, y bueno, y lo que nos queda es poder organizar y fortalecer para dar la lucha, ¿no? ¿En qué lugares ustedes pueden llegar, estás escuchando a Oscar Martínez, que es del taller de estudios laborales, en qué lugares ustedes pueden trabajar esto que intentamos abordar en la noche de hoy? ¿En qué sectores, digo, en fábricas, en qué lugares ustedes son convocados? ¿No? Porque esto también es un aspecto, ¿no? la convocatoria. Bueno, vengan ustedes y nos explican a nosotros de qué tratan los derechos laborales. Mira, tenemos una convocatoria muy amplia, te diría. Estamos trabajando con compañeros telefónicos, con compañeros de subte, compañeros metalúrgicos, compañeros bancarios, estatales. Trabajamos en un arco muy amplio. En algunos casos es con sindicatos. Ajá. En otros muchos casos es con cuerpos delegados, comisiones internas, seccionales. En realidad nosotros trabajamos muchísimo bajo demanda y trabajamos bajo una concepción que creemos que es bastante clave, ¿no? Que es, nosotros no vamos a enseñar. Nosotros construimos conocimiento junto con los compañeros. Correcto. O sea, nosotros podemos exponer, tenemos elementos, tenemos información, tenemos formación, pero para discutir cómo está cada lugar de trabajo y fundamentalmente cómo responder a la patronal, el que tiene que definirlo es el compañero, ¿no? Nadie reemplaza a la clase. Es clarísima la respuesta, Oscar. Recién hablaba con Horacio Meguira, antes de charlar con usted, respecto a lo que es la precarización laboral, ¿no? Y un 45% de la clase trabajadora argentina que está en este rango, un poco más. Sí. ¿Es algo que llegó para quedarse y que es vendido como parte del crecimiento económico? A ver, la precarización, digamos, el cerca de un 40% está en negro. La precarización laboral en términos de inestabilidad, en términos de no garantía sobre el propio empleo, es una cosa más extendida aún. Ajá. Por ejemplo, uno de los call centers podría decir que están en blanco, pero en realidad, en cuanto quieren, las patronales lo echan y le pagan 3 pesos, ¿no? Ahora bien, históricamente el trabajo en negro en Argentina rondaba el 10%. Es a partir de la década del 90 que se dispara, y lo que tenemos que decir es que es un dato político, es decir, no tiene nada que ver con la estructura económica. Sí, sin duda, para los capitalistas es mucho más barato tener un trabajador en negro por un doble motivo. Primero, porque no pagan cargas sociales, no pagan jubilación, no pagan nada. Pero además, porque al tener a alguien en negro, lo tiene mucho más controlado, ¿no? Con la amenaza, bueno, si no te portás como yo digo, te puedo echar en cualquier momento. Claro, bueno, ahora, este es un resultado político. Me refiero a que sí. No hay ninguna determinación de la marcha de la economía, sino una imposición de los capitalistas. Y acá, nuevamente, tenemos que decir que el gobierno es cómplice. Porque cuando hablamos que un 45% de la población de los trabajadores asalariados está en negro, un 40% está en negro, estamos diciendo que 4 de cada 10 personas están en negro. O sea que uno sale a la calle, recorre 3 cuadras, y seguramente va a haber 4, 5, 10, 20 personas en negro, lo sabemos, pasa en el mismo estado. Más allá de esa propaganda bastante indignante de Don Carlos y demás, la realidad es que el Estado es el primer precarizador y que además, no, más allá de sus propagandas, no hay una actitud clara, firme y decidida de eliminar el trabajo en negro, ¿no? Bueno, usted traía esta propaganda, esta publicidad, se la explicamos a la audiencia, es esa publicidad donde dice "Tutu Ben", ahora finalmente están en blanco, y uno observa los rostros, ¿no?, de esos trabajadores, y es algo que duele. Y duele mucho ver esa publicidad vendida como la Argentina del crecimiento y además el compromiso de los empresarios de reconocer los derechos de los trabajadores. Sí, una cuestión en la cual ponen los trabajadores como pura víctima, sí, claro, objeto, sí, al sí, patrón como bueno. Y el gobierno, qué maravilla que ahora da estas oportunidades, ¿no? Sí, sí, sí, es indignante, primero, por todos los lugares, ¿no? Porque pone a los empresarios como los buenos de la película, cuando los que han históricamente ponen a los trabajadores en negro son los empresarios. Uh-huh. No es un tema de la naturaleza o de la lluvia. Segundo, pone a los trabajadores como puras víctimas agradecidas e ilusionadas. Y además pone bien al gobierno cuando el gobierno es el que permite esto. No, si uno saliera a hacer una campaña en serio, con inspectores, con controles, digamos, podría bajar ese 40%, en pocos meses podría llevarlo a la mitad o muchísimo menos, ¿no? ¿Cuál es la definición, Oscar, de un trabajador pobre? No, ahora que se seguramente usted está al tanto, porque lee, porque escucha, este debate de la pobreza. Finalmente dicen, se instaló el tema de la pobreza en Argentina. Mire qué pobre que era la clase dirigente que ahora instala un tema del cual es responsable. indudablemente, ¿no? Pero un trabajador pobre, ¿cómo lo define? A ver, yo creo que hay mucho una gran trampa en este tema de la pobreza, ¿no? Porque, a ver, las estadísticas oficiales definen como pobre a una persona que no puede cubrir una canasta básica de alimentos más una serie de elementos de vivienda, de transporte necesarios para vivir. Ahora, como alguna vez dijo mi compañero Beto Pianelli de Subterráneos, ¿no? Nosotros tenemos que aspirar simplemente a cubrir la comida básica y poder llegar al trabajo y pagar los servicios básicos. Los trabajadores no tienen derecho a ir al cine, a salir a comer afuera, ¿no? Yo creo que hay un nivel de hipocresía, como mencionaba, galopante, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, porque la pobreza es histórica en Argentina. Ahora hay una mentira en las cifras, pero a mí personalmente me da, no sé, voy a usar algún término elegante, mucho rechazo escuchar a la Iglesia decir que está preocupada por los pobres cuando históricamente han sido aliados de los sectores dominantes, digamos. En realidad sí que sí, si a usted les preocupa la pobreza, bueno, empiecen a hacer algo ustedes que están históricamente vinculados a la sociedad rural, a los grandes empresarios, han intervenido en todos los golpes. La pobreza tiene que ver con la desocupación y con bajos salarios. Y hasta donde yo sé, la desocupación proviene de una estructura económica definida por los sectores dominantes, proviene de los despidos, y los salarios bajos provienen de lo que pagan los empresarios. Así que este campeonato ahora entre la UIA, la oposición, la Iglesia, a ver quién más se preocupa por los pobres, es de un nivel de hipocresía realmente galopante. Es una falta de respeto a la inteligencia humana, ¿no? Bien, y la última consulta, es muy agradable escuchar, sobre todo definiciones tan claras, sin eufemismos, de lo que sucede en la Argentina. Como bien decía usted, la pobreza es histórica, y no por ello uno tiene que convalidar, no, porque es histórica, entonces no se puede modificar. No se puede modificar, los cambios existen, las transformaciones también, y algunas reformas también se podrían llevar a cabo como un proceso a largo plazo, que es lo que tratamos de charlar en la noche de hoy. El escenario que usted visualiza, Oscar Martínez, en este año, en la Argentina y en el próximo, ¿cuál es? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que vemos un escenario difícil por esta ofensiva que está mostrando la derecha en todos los planos, que va desde los despidos en Fargo, los intentos de despidos en Techín, el desalojo de la textil de Quilmes, el desalojo del Centro Cultural de Almagro, toda la campaña para la rebaja salarial. Hay un pedido implícito por abajo de los empresarios de congelar las paritarias. En realidad el panorama es duro, pero no podemos hablar de una clase obrera derrotada. La clase obrera sí está débil, pero nos parece que es un momento para seguir organizando, para seguir articulando las luchas, para seguir construyendo poder. Esto solo se puede hacer desde abajo. Esto se puede hacer con la conciencia de que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, y en esto se nos juega el futuro, ¿no? Me gustaría decir que hay un panorama fácil o agradable. Hay un panorama duro, pero lo que tampoco hay que pensar es que tenemos derrotas así brutales que impidan pelear. Se están dando muchas luchas, está habiendo conflictos, está a nosotros en el taller de estudios, se nos acerca mucha gente que quiere organizarse, que quiere hacer talleres. Hay muchísima gente, una cosa que realmente nos interesa mucho, hay mucha gente que está discutiendo hoy con nosotros, viendo qué pasa con las condiciones de trabajo y la salud. Ajá. ¿No? ¿Esto qué implica? Que implica en cierto modo como una mirada más estratégica, ¿tá? Porque significa, bueno, yo no solo quiero tener trabajo, yo también quiero vivir sano y llegar a jubilarme, cosa que estaría por ahí para otro programa, no quiero ocuparles tanto tiempo, pero si uno se fija lo que está pasando en los lugares de trabajo, esto es así. Este pedido muy grande que tenemos sobre discutir condiciones de trabajo y salud, a nosotros también nos da la impresión de que hay una reserva grande en la clase obrera, y de que realmente hay un interés Bueno, ahí se nos fue Oscar Martínez. Ya vamos a recuperar la comunicación para agradecerle la participación del programa, pues estamos pasadas las 21 horas, ¿no? Vamos a buscar un cierre del programa en el sentido de cuál es el perfil esbozado por Meguira y por Martínez. La organización. Los dos, ante similar pregunta de cuál es el escenario, es un escenario duro, difícil, complejo. Para la clase trabajadora, nunca el escenario va a ser fácil. Para los ocupados, precarizados, ocupados pobres y desocupados, la tarea puede ser descomunal. Nunca va a ser una tarea placentera, una tarea liviana, porque la carga está allí. Es una carga extra. En donde lo que planteaba recién Martínez, de trabajar en la construcción de una educación laboral, se debe hacer en conjunto. Y en conjunto se debe construir la sociedad y el Estado. No un Estado que llegue a reformular las políticas sociales, o una sociedad que se convierta en Estado por el simple hecho natural. En sí mismo, lo que se plantea es un conflicto, conflictos de intereses. Y es tajante la definición de Martínez cuando plantea esta hipocresía de hablar de la pobreza desde una inmoralidad, desde una falta de ética y un reconocimiento de las condiciones que explican la pobreza. Determinante Martínez cuando dice, si hay salarios bajos es porque los empresarios así lo hacen posible en connivencia con los sindicatos. Si hay desocupados es porque el gobierno no ha trabajado lo suficientemente fuerte y bien para evitar que el número no se convierta en núcleo duro y sea un número tan solo esto. Y estas son condiciones capitalistas, en un momento donde el capitalismo como sistema vive en una crisis. Es una crisis sistémica, es una crisis de un modelo capitalista. Y en la Argentina, el capitalismo está en crisis. Porque queda el perfil en las dos notas, pero fundamentalmente en la última, cuando Martínez señala que la acumulación de ganancias ha sido tan extraordinaria que la clase empresarial argentina, o en la Argentina, el empresario no asume riesgos. Los grandes empresarios no asumen riesgos. De antemano saben cuánto van a ganar. Y si invierten algo, están seguros que van a duplicar, triplicar, cuadriplicar o quintuplicar, esa inversión. Es decir, los márgenes de ganancias son inmorales, obscenos, rayanos con la corrupción y la impunidad. Pero en las dos entrevistas se planteó claramente que la pobreza no puede ser un título, que no lo es por naturaleza y por definiciones. Que esto de el salario bajo no debe ser el fin último del trabajador, que un plan social no puede ser el fin último de quien no tiene trabajo, que una casa en Lomas de Casasco no puede ser el resultado final de esa familia que vivía entre chapas y cartones, sino que la inclusión y el desarrollo tiene que ver con salarios que puedan responder a todas las necesidades humanas de una persona, de la familia de él, del trabajador o la trabajadora, y que además su voz sea escuchada en la reconstrucción de una sociedad inclusiva, que debe generar una constitución de un poder diferente. Allí, como sucedió en Embalse de Río Tercero, que mañana seguramente los compañeros de Recorte lo van a trabajar en la constituyente social, los jóvenes vienen pidiendo el espacio, lo van a conquistar al espacio, no solamente en la constituyente, sino en cada uno de los partidos, que están en crisis, indudablemente. Y esto nadie lo puede negar, El mayor problema es que las dirigencias, anacrónicas y obsoletas, siguen resistiendo al avance indefectible de lo que son los cambios y las transformaciones. Hay pobres en la Argentina. Ahora, hay muchos poderosos que son miserables, que son pobres de espíritu, que son pobres de aptitud y actitudes, y que hacen gala de la ostentación de una forma miserable. Insisto con este aspecto. La Iglesia ha sido cómplice, indudablemente, y que hoy una parte de la Iglesia que sale a condenar la pobreza, que es vergonzosa, asiste a la entronización de la riqueza. Convalida esto. De allí que el primer perfil a rescatar de esta noche es vencer la hipocresía, condenar la hipocresía y pararnos en el lugar que tenemos cada uno, en los roles que ocupamos, para admitir que es un trabajo esencialmente humano, es un trabajo de desprendimiento, es un trabajo de aprendizaje y construcción de aquellos que están en el núcleo duro, que permanecen allí como si fueran números, sin sentimientos, sin opciones, sin oportunidades. Cuando se habla de combatir la pobreza, para cerrar, desde algunos sectores de la derecha de la Argentina, es condenar a los pobres. Esa es la forma de combatirlos, utilizándolos, claro está. Y desde el populismo, que es muy barato en la Argentina, es una forma de gerenciar la pobreza. Créanme que hay muchísimas organizaciones, hombres y mujeres vinculados al peronismo, al socialismo, a sectores de izquierda, indudablemente, que tienen muchísima claridad de lo que es asumir la pobreza como un trabajo a largo plazo, para que podamos hablar desde otro lugar de un combate, de una lucha, que en la redefinición sería combatir sin tregua a los que se enriquecen en la Argentina. Me parece que dar vuelta el significado del combate a la pobreza para decir vamos a combatir la riqueza es mucho más esperanzador, es mucho más organizado, es mucho más contemplativo y además es una convocatoria a admitir que la Argentina está encaminada desde hace muchos años, desde un perfil, de dotar al capital privado y a los capitales de algo que se llama impunidad. Si hay pobres en la Argentina, muchos, es porque las políticas públicas han permitido que existan una mayoría incalculable de pobres. Más allá del INDEC, por cierto. Esto ha sido Perfiles en la noche de hoy. Mi compañero y amigo Matías Pérez en la Operación Técnica y Puesta en el Aire. Nos reencontramos el próximo martes en esta propuesta que realizamos aquí en la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada, para usted. Chau, buenas noches.